Y lo hacemos con un viejo conocido de Noche tras Noche, Iván Pozuelo. Iván, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, licenciado por la Sorbona en París, que tiene nueva obra bajo el brazo titulada Octubre de 1937, La tumba de la República. Un libro que se acaba de editar por Sapere Aude, por la editorial Sapere Aude, y que nos traslada a esos momentos también fundamentales para entender lo que está pasando hoy, para entender la historia de España en general, la historia de un desgarro nacional. Así es, la verdad es que cumplimos 80 años, son muy poquitos, pero suficientes para poder hacer, digamos, una memoria de lo que ha ocurrido. Y bueno, en este libro pues es lo que intenté hacer, ¿no? Primero comprender yo lo que pasó y después intentar trasladarlo pues a los que quieran entender mejor lo ocurrido en esos años tan difíciles y tan duros para España. ¿Por qué abordar la República con todas las obras que hay y con todo lo que hay escrito? No te convencía nada de lo que había, que hay bastante, ¿no? Hay bastante, pero sobre Asturias no hay suficiente. Claro. Lo que ocurre es que parece que Asturias no es España. Parece que los historiadores, sobre todo los extranjeros y después los españoles, a lo mejor por no ser asturianos, no le dieron la importancia que sí tuvo la derrota del 37, del octubre del 37, ¿no? Y entonces ya había investigado yo algo con relación a la tesis esta doctoral sobre la historia de la masonería durante la Segunda República y la Guerra Civil Española, sobre la evacuación, ¿no? Porque estaban metidos ahí unos masones, había un barco que salió un poco antes de lo previsto, una semanita antes, y entonces algunos dirigentes del gobierno asturiano habían planteado. Evitado la rendición, ¿no? Y bueno, con eso yo me quedé, más o menos, pero algo. Algo, no, algo me decía que no estaba todo claro, ¿no? Y entonces, hace unos años, apareció un nuevo archivo en Madrid, el de José Giral, el ministro de Negrín, y ahí creo que encontré bastante documentación para dar un poco más de información sobre lo que ocurrió y sobre todo para sacar el localismo y el regionalismo de la historia de Asturias en ese momento. Realmente, octubre del 37, Asturias, Gijón en concreto, por ser la última ciudad con Avilés en caer en manos de las tropas franquistas, pues fue el centro del mundo. Eso significa que, bueno, pues todos los gobiernos del mundo estaban fijados sus ojos en lo que estaba ocurriendo aquí. Claro, es lo nuevo que ofrece tu obra, ¿no? Precisamente subrayar lo decisivo de ese momento, lo decisivo de ese lugar también, y todo a raíz de subrayado también, remarcado, comprobado con la correspondencia entre el gobierno de la República, el gobierno de Asturias y las embajadas en París, en Londres también. Efectivamente, los embajadores y también sirve este libro para sacar a la luz nombres que hasta el momento no teníamos nosotros conocimiento de que habían hecho algo por nosotros, es decir, por decirlo de alguna manera, por los asturianos. Gente que no era de Asturias, como podían ser los embajadores en París, en Londres, el delegado de la SDN en Ginebra o el propio Giral, y que sufrieron e hicieron todo lo que ellos tenían en sus manos para poder sacar de aquí y evacuar a la población civil. Y, por desgracia, no lo lograron. Y eso fue realmente desgarrador para ellos y para la guerra civil. Es verdad, el título de La tumba de la República viene porque se dijo en la prensa de aquella época, en la prensa republicana, que Asturias iba a ser la tumba del fascismo. Y bueno, ocurrió lo contrario, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco también un libro para provocar más investigación y para sacar un poco Asturias de este regionalismo y localismo. Historia local y historia regional, yo no creo en nada de todas estas cosas. Es historia internacional siempre. Pero en este caso está muy claro. He consultado bastantes números de periódicos extranjeros, ingleses y franceses, y hice un gráfico y ahí se ve claramente cómo octubre del 37, Gijón y Asturias, está, vamos, destacadísimo en comparación con otros acontecimientos, incluso en comparación con el octubre del 34, que ya fue en su época muy importante y muy seguido por el extranjero. Claro, es que eran acontecimientos universales, ¿no? Sí. Eran acontecimientos que hay que interpretar. Por eso sorprende, y es verdad, tienes razón, Iván, ¿por qué no ocurre, no hacen esa interpretación? ¿Por qué tienen ese sesgo muy tantos historiadores, ¿no? De no valorar con carácter universal lo que ocurrió en esos días. Sí, la verdad es que es sorprendente, sobre todo cuando se lee en esa documentación cómo ingleses, cómo franceses, como mexicanos, como otros países, bueno, tenían claro que lo que estaba ocurriendo en Asturias, si se salvaba Asturias, se salvaba España y se salvaba Europa. Pero así de claro, eso no son palabras mías, eso son palabras de ingleses, de franceses, de mexicanos. En fin, ellos eran conscientes de que lo que estaba ocurriendo aquí, pues, era importante. Y la verdad, pues, en esto, pues, el gobierno de la República Central, Negrín, bueno, pues no estuvo del todo acertado en sus decisiones en el caso de lo que estaba ocurriendo en Asturias. Hay un mapa en el libro, porque siempre me llamó la atención que no, en los manuales de historia generales, pues no apareciese un mapa claro de octubre del 37, que marca el fin del Frente Norte. Y yo encontré un mapa en el extranjero, 2 días antes, que marca 2 días antes de las entradas, de la entrada de las tropas franquistas aquí en Gijón. Y está clarísimo que era el fin de la República. Todo el Atlántico Sin Norte. saber nada mucho de estrategia, ¿no? No, exactamente. Y además se ve bien claro: toma de Bilbao, toma de Santander, toma de Gijón. ¿Qué hacer? ¿Rendición? No, no se podía. Palabra maldita. ¿Resistencia numantina? Eso suena bastante bien, pero no la hubo tampoco. Entonces, ni lo uno ni lo otro, y ahí se quedó en las trincheras, pues muchos combatientes, muchos obreros. Se han salvado algunos. Los dirigentes han salvado, que está bien, que está muy bien, pero la verdad es que se salvaron gracias a que otros que estaban en las trincheras, ellos pensaban que todavía había que seguir luchando. Entonces, este libro es un poco para bajar la historia internacional, pero a la trinchera, y no solo a los gobiernos, incluso regionales, como el de O sea que Asturias. en las trincheras, digamos, los obreros de la guerra en este Sí. caso, sí confiaban en que se podía todavía Sí. ganar, pero los dirigentes no tanto. No, los dirigentes ya sabían. Hubo más derrotismo en los dirigentes. Además, hay una fecha muy clara que es el 24 de agosto del 37, es decir, 2 meses antes del final, y es cuando el gobierno de Asturias se proclama soberano. Hay bastante debate sobre este tema, sobre si Asturias era independiente. De todas formas, viendo el mapa, no quedaba otra, no había otra. Pero aún así, ese 24 de agosto tampoco me había quedado a mí claro, hasta que leí y descubrí, no lo sabía yo antes, descubrí que ese día el gobierno de la República Central, Negrín, les pide al gobierno de Asturias recoger todo el dinero, todos los cuadros, todos los lingotes, todas las obras de arte, meterlos en unas cajas y llevárselos a la embajada de París. O sea, preparaban la evacuación. Del dinero, no de las personas. Ahí está un poco por qué yo escribo esto. En fin. Vale. En fin, cuando uno recibe esa información, está muy claro. Esto huele a evacuación. Pero en la prensa, incluso lo del propio gobierno, cuando, en fin, en fin, se hace independiente la medianoche de ese día en donde reciben esa orden. Y para mí es algo clave y algo novedoso, digamos, que aporta, digamos, por lo menos en lo que yo he leído, no había leído nunca esta información. Y es claro, es clave. En fin, si hay que recoger todo el dinero, pues es que esto nos han abandonado, ¿no? De alguna forma. Y así fue. Es verdad que el gobierno soberano, por lo menos, pues dignificó, digamos, la lucha en Asturias, diciendo, pues nada, si estamos solos, pues estamos solos para todo. Y los tesoros estos famosos, el dinero salió un mes más tarde en un barco, en el Maydol, hacia Francia. Franco, que lo sabe, mete unos magistrados, unos abogados franceses que estaban a su favor para intentar incautar el dinero. Durante 3 meses quedan en el puerto de El Havre y al cabo de 3 meses gana el gobierno de la República y el tesoro ese va para París. Pues ya lo ven, una investigación que incluso da la sensación, sorprendió incluso al propio autor de lo que te fuiste topando, Sí. y por tanto va a sorprenderte seguro a los que lo lean, aquellos lectores que tenga octubre de 1937, La tumba de la República se hizo medianoche en España, la última novela el último libro, el último ensayo de Iván Pozuelo Andrés para conmemorar estos 80 años desde que ocurrió aquello que nos ha relatado. Iván, enhorabuena por el libro, Ah, es una obra gracias, magnífica y permítanme. que es muy, realmente muy interesante y necesaria, como Sí, siempre. es importante. Enhorabuena, Iván Pozuelo, Ah, gracias a gracias, un vosotros. abrazo. Bueno.